ritmo y sustancia. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la fertilización asistida, porque el Hospital San Martín de acá de nuestra ciudad, de la ciudad de La Plata, incorporó tecnología de punta para esta fertilización asistida, que se consiguió luego de muchas peleas, se consiguió una ley de fertilización asistida, y estamos en comunicación con Héctor Canales, que es el director asociado del Hospital San Martín. Buenos días, Héctor. Vanina te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que en un momento me sentí contento porque dijiste 10 y cuarto de la mañana y la verdad que son 11 y cuarto. Bueno, ¿qué tal? Acá muy contento porque la verdad que, como vos bien dijiste, hemos recibido de parte del Ministerio equipamiento para hacer estos tratamientos de fertilización asistida, se llaman tratamientos de fertilización asistida de alta complejidad. Nosotros, este equipamiento, estos tratamientos habitualmente de alta complejidad se hacían tercerizados, en una institución, ya sea fuera del ámbito público, se contrataban procedimientos y se hacían afuera. Hoy nosotros estamos recibiendo un microscopio que se llama ICSI, las siglas ICSI, es un microscopio para procedimiento in vitro de inyección intracitoplasmática de espermatozoides. También estamos recibiendo un incubador, una estufa y una lupa. Eso es lo que recibimos de parte del Ministerio, además del nombramiento de incorporación al grupo de una bióloga, tal cual lo determina la ley de fertilización asistida. Así que, y además de eso, también vamos a hacer todo el procedimiento de congelación de embriones para aquellas pacientes que tengan un tratamiento oncológico y posteriormente quieran realizarse fertilización asistida. Así que bueno, esto es un logro importante de la sanidad, digamos, en el sentido de que estos tratamientos que habitualmente se hacían, pero se terciarizaban a través de una empresa privada, hoy se van a poder hacer dentro del ámbito hospitalario. Nosotros vamos a adecuar el ámbito del área del centro quirúrgico de la que es el Hospital San Martín de La Plata, en donde se van a hacer la parte del laboratorio y también todo lo que sea el implante de los óvulos. Así que, bueno, tenemos profesionales trabajando, tenemos la doctora Zavala, quien trabaja en el programa de fertilización asistida. Ya desde el 2011 ya está trabajando en este tema. Sabemos que se han hecho más de 400 procedimientos, se han logrado más de 150 embarazos, de los cuales más de la mitad de ellos han llegado a recién nacidos vivos. Así que la verdad que esto es un logro muy importante, un logro muy interesante de la gestión, así que bueno, pensamos que vamos a seguir adelante con todo esto. Héctor, que, por ahí, para pasarlo un poco en limpio para el oyente que sí, por ahí no entiende mucho la terminología. A lo mejor, disculpame, ¿no? Porque uno usa algunas cosas que muy complicadas, pero bueno, no, sí. ¿De qué va este procedimiento in vitro que se realiza? Mira, esto es así. Este procedimiento se hace a través de ecografía, se punzan y se estimulan y se punzan los óvulos de las mujeres. Estos óvulos se extraen, se llevan a un aparato, a este microscopio. En este microscopio se le inyecta el espermatozoide, o sea, digamos, lo que se haría intranormal, digamos, intraútero, esta fertilización, como sería en cualquier ser humano, como estas parejas que son parejas seleccionadas, generalmente se seleccionan parejas que no han tenido hijos previamente, o algunas parejas las cuales están en un rango de edad en el límite ya de la menopausia, y bueno, se hace una estimulación, y bueno, en fin, este es el tratamiento que se hace. La inyección del espermatozoide se hace in vitro, por eso fertilización in vitro se hace dentro de este equipo, digamos, este equipo que ha comprado el Ministerio de Salud y nos ha entregado a nosotros, así que bueno, es así, llevar por un lado el espermatozoide, por otro lado el óvulo, se le inyecta, entra el espermatozoide dentro del óvulo y se fecundiza. Héctor, ¿y a partir de cuándo ya empieza a trabajar con este nuevo equipamiento del Hospital San Martín de La Plata? Mira, nosotros estamos adecuando el área del centro quirúrgico. Nosotros lo que se hace, esto tiene también una serie de material descartable, que se van, no solamente que además de esto se seleccionan las parejas, se van juntando parejas, se juntan un número de aproximadamente 10 parejas, y cuando están ese número ya tomado, se las cita, se le hace el procedimiento a todas las parejas juntas, digamos. Así que, en principio, cuando se tenga el número y tengamos adecuadas bien las instalaciones en el centro quirúrgico. Uh-huh. Eso va a ser en breve, nomás. Bueno, celebramos entonces esta resolución del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y que también sea en el hospital público, que es esto que decíamos, una ley que se peleó porque antes se realizaba solamente de forma privada y muchas obras sociales no querían tampoco cubrir esto que es la fertilización asistida. Te agradecemos por esta comunicación, Héctor. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por difundirlo, y bueno, que los esperamos aquí. Te doy los datos. Uh-huh. El consultorio de fertilización funciona dentro del servicio de ginecología en el hospital. Los turnos se dan en forma personal, se acercan acá al hospital de lunes a viernes de 8 a 12, ahí le van los turnos, y bueno, y si no, hay un teléfono, a veces lo pasa el teléfono, a veces es más difícil comunicarse, pero bueno, si vienen, le dan los turnos de 8 a 12, de lunes a viernes. Uh-huh. Así que bueno, la gente ya más o menos está enterada de esto, pero bueno, si lo decimos al aire... ¿Tienen que acercarse con alguna documentación particular? No, simplemente venir, pedir el turno a la pareja y se los va a asistir, y van a hacer todas las entrevistas que es con el especialista en fertilización y todo el equipo que trabaja alrededor de ellos, digamos, también hay psicólogos, igual toda la ley para esto determina, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias, Héctor, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, no, nada, gracias, hasta luego. Chao. Ahí pasaba Héctor Canales, que es el director asociado del Hospital San Martín. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.